Vamos a estar comiendo en De Mario, allí en Sarmiento y Ameghino, en Avellaneda. Vamos a disfrutar de una linda cena para charlar de fútbol, para palpitar el Superclásico y, lo más importante, para compartir ese momento. Por supuesto, y Nico le viene pegando un ayuno de hace 10 y medio más o menos. Entonces vamos a comer mucho. Yo ayer no cené. Bien. Ni se afeitó porque no tiene fuerza, no quiere gastar nada de fuerza, quiere toda la fuerza para comer. Porque ahí se come muy bien. Excelente, yo diría uno de los mejores lugares. Así que no se olviden, mañana sorteamos los vouchers para esa movida que vamos a tener. También vamos a comentar y vamos a difundir lo del Hotel Boca. Vamos a darles un voucher, si le parece, porque estamos dulces. Sí. De Mario, como la semana pasada sorteamos plateas, Boca juega de visitante, vamos a estar sorteando todo esto para ustedes. Así que simplemente les agradecemos por estar día a día con nosotros. Y somos cada vez más. Y eso es lo lindo. Porque se ha hecho un grupo y tenemos una química muy linda como laburantes. Y eso es lo más lindo de todo. Y hablando de lo lindo, hoy a las 22 nos vamos a aprender todos con el básquetbol. Porque vamos a estar, sí, también ahí. Contra Obras, ya jugaron. Final para mí, Ceci, Ya jugaron, sí, hoy es un partido bastante interesante y ya jugaron el primero contra Obras de visitante, lo ganó Boca, pero viene en caída Boca, perdió contra Peñarol y contra Estudiantes, pero ya le pasó varias veces que perdió dos partidos consecutivos y el tercero lo ganó, de hecho cuando le ganó Obras había sucedido eso, sexto en la tabla de posiciones y dos equipos más abajo, está ahí Boquita, está ahí. 22 horas por Teis Sport, el partido entre Boca y Obras en la Bombonerita, pero... Vamos a la Bombonerita. Y vamos a comer temprano, sí, vamos a comer temprano. Y va a ser así. Se ven los amigos del tren, nos estamos yendo. Gracias por estar con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosa más importante en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavachev. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguzzo. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Delitos de lesa humanidad, Neuquén. Alegan las defensas públicas en el juicio La Escuelita 2. Se trata de los defensores de 14 de los 22 imputados por delitos de lesa humanidad en Neuquén cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Los abogados solicitaron la absolución de dos de los acusados y plantearon una serie de nulidades. Además, rechazaron la acusación por genocidio y la calificación de delitos de lesa humanidad que pesa sobre los imputados. 50.000 personas colmaron un estadio en India para ver a Maradona. El 10 realiza una gira de promoción por el país para una importante marca de joyas. Saludó y lanzó pelotas a la multitud en compañía de un ex jugador indio. El astro argentino recibió como regalo, ante la cercanía de su cumpleaños, una torta con forma de pelota de fútbol de 30 kilos de peso. Salta. Se desarrolla el programa turístico Cuido Mi Destino. Se trata de una iniciativa de responsabilidad social que tiene como objetivo consolidar y contribuir no solo al desarrollo del turismo sostenible, sino también al cuidado del medio ambiente. El plan prevé el trabajo voluntario de estudiantes, comunidades y autoridades relacionadas con el turismo. En una primera etapa, el objetivo propuesto es reforestar y reacondicionar el Cerro San Bernardo. Llega a nuestro país el Festival de Música Latinoamericana Sonamos. El festival es un encuentro artístico y formador que desde 2006 recorre la región. Este año comenzó en Colombia y llegará esta semana a la Argentina con presentaciones en Paraná, Santa Fe, Santo Tomé, Rosario, Buenos Aires, Munro, Lincoln y San Marcos Sierra. Los organizadores lo presentan como algo mucho más que un festival. Un esfuerzo conjunto de un grupo de artistas empeñados en recuperar y poner de manifiesto todo aquello que nos hace únicos. Servicio Telam para la radio. Viene el fin de semana un aviso en el medio de toda esta discusión de ley de radiodifusión, donde el grupo Clarín dice TN puede desaparecer. Más allá de que esto es mentira, porque no es así, si ustedes ven la ley de radiodifusión, se van a dar cuenta que lo que pasa es que vos no podés tener un cable y un canal de aire a la vez. Pero sí podés tener hasta nueve señales que no sean nacionales, y dentro de esas nueve señales, Clarín podría mantener TN tranquilamente. Podría tener que cerrar alguna si tiene 16, por ejemplo. pero alguna o cuatro o cinco, pero no necesariamente TN. Quiero decir, es un mensaje muy manipulado para que vos pienses, queremos que la información desaparezca, ¿no? Podría desaparecer Retro y nadie diría nada, o podría desaparecer Metro y nadie diría nada, así. Pero después me quedé pensando otra cosa, la utilización de la palabra desaparecer en la Argentina es realmente poco feliz. No somos los que tienen la opinión comprada. Somos Cooperativa. Vos sos Cooperativa. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Se larga el tren, te invitamos a que te subas, ya nos vamos poniendo en movimiento. Y me gustaría que nuestras oyentes nos cuenten, nos digan cómo ven el tema de la posibilidad de sancionar en la Argentina una ley a favor de la legalización del aborto, la posibilidad que las mujeres en un hospital público tengan la posibilidad de interrumpir un embarazo si así lo desean. Ustedes saben que Cristina Fernández en ese terreno no está a favor por cuestiones de conciencia, personales, religiosas. Y justamente el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, rechazó y vetó la ley sobre los abortos no punibles, con varios fundamentos extraídos de grupos de ultraderecha que se denominan provida, que son muy conservadores y ultracatólicos. Y dentro del ambiente kirchnerista y del ambiente político que apoya con matices al gobierno nacional, a Cristina Fernández, que tiene mucho arrastre y mucho peso en toda esta historia política que estamos hablando. Por ejemplo, hay una politóloga que se llama María Casullo, que escribía que, y pensar que sería una gran oportunidad para que el kirchnerismo impulse el tema del aborto, deje a todos a la derecha y se apropie de la agenda. Bueno, esta es parte de la discusión política que se está dando en distintos sectores a propósito del kirchnerismo, Cristina Fernández y la posibilidad de sancionar una ley que legalice la interrupción del embarazo. Ustedes saben que en esta temática hay diferentes partidos políticos con diferentes posturas, a veces gente de un mismo partido está a favor y gente de ese mismo partido está en contra. Es verdad que la responsabilidad política del oficialismo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, bueno, es fundamental porque tiene mayoría en ambas cámaras y hasta ahora no ha tenido la voluntad ni la decisión de impulsar la sanción de una normativa al respecto, ¿no? Y uno piensa qué podría llegar a pasar, por ejemplo, en el 2015, si Daniel Scioli o Mauricio Macri llegaran a ser presidentes de este país, ¿no? En tren de hipótesis. Bueno, a mí me suena que ninguno de los dos, desde el Ejecutivo, apoyaría ni mandaría una ley a favor de la legalización del aborto al Congreso. Por eso muchos sectores kirchneristas dicen, bueno, es ahora, en este contexto político, donde Cristina Fernández, aunque ella no está de acuerdo, pero sí que hay distintas fuerzas en la sociedad y en el Parlamento que podrían llegar a votar una ley que pone y que tiene que ver justamente con el riesgo para la salud pública, ¿no? Es decir, es posible que un legislador, la presidenta misma, tengan una contradicción moral, religiosa, al respecto. Pero me parece que en este contexto lo que hay que privilegiar son los lugares institucionales más que los lugares, digamos, confesionales. Cuando Cristina Fernández está al frente de la presidencia, los legisladores, no está representando a la jerarquía eclesiástica que está, por principios, desde siempre, contra la legalización del aborto. Me parece que está representando a la mayoría de los argentinos. ¿Qué hará Cristina Fernández en este terreno? ¿Se correrá de su postura individual, personal, religiosa, y pensará lo que está pasando cotidianamente con cientos y cientos de mujeres que se mueren, compatriotas, en su mayoría jóvenes y, reitero, mujeres? ¿Qué le dirá la Cámpora? ¿Qué le dirá el movimiento Evita? Los sectores que se denominan unidos y organizados, ¿cómo reaccionarán frente a este tema y tendrán un diálogo con Cristina Fernández? ¿Ellos considerarán que las jóvenes, que las mujeres necesitan tener un hospital público para hacerse un aborto? Digo, porque ustedes saben que la clase media alta y las clases ricas, bueno, cuando una hija queda embarazada y no quiere tener ese hijo, bueno, pagará 1.000, 2.000 o 3.000 dólares y lo hará con las mejores condiciones en una clínica privada o en un médico privado, cosa que obviamente no se repite ni se da con las mujeres pobres y jóvenes de nuestra sociedad. Obviamente que no es un tema sencillo. También uno se puede preguntar que una Cámara habitualmente conservadora, como es el Senado de la Nación, pasaría un proyecto de labor sobre el aborto. Bueno, ahí seguramente hay muchas dudas, pero la cuestión es que cada vez, por lo menos en muchísimos casos, que el Ejecutivo, es decir, la presidenta Cristina Fernández, manda un proyecto al Congreso, en general pasa por amplia mayoría, tanto en diputados como en el Senado. ¿Qué hará Cristina Fernández en relación al aborto? ¿Primará su postura religiosa, su postura personal, o mirará más allá? Algunos dirán, bueno, pero la Iglesia es muy poderosa, ¿para qué se va a generar nuevos enemigos, además de todos los que tiene? Pero ustedes vieron lo que pasó con el matrimonio igualitario. Durante décadas y centurias se decía que la Iglesia, y particularmente la jerarquía eclesiástica argentina, era poderosísima, que era imposible que un proyecto como el matrimonio igualitario sea votado en la Argentina. Y bueno, finalmente se dio, se votó, buena parte de la sociedad y sus legisladores acompañaron y no pasó nada. Y de alguna manera nos pudimos enterar o dar cuenta que se pinchaba el globo de esa jerarquía eclesiástica que aparecía como superpoderosa. Cristina Fernández, ¿qué hará en este terreno? Y me gustaría que vos también opines si la votaste a Cristina Fernández y qué le dirías en este terreno. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Hace varias semanas, en su habitual columna editorial en Tiempo Argentino, el colega Hernán Brienza escribió una nota que me gustaría compartir con ustedes algunos párrafos, porque es muy interesante. Plantea los pro y contra desde cada uno de los ángulos. Desde el ángulo de la despenalización del aborto y del ángulo de no permitir la realización legalmente de abortos. El título de la nota dice "Pensar el aborto" y dice "Nos merecemos una ley de despenalización verdaderamente progresista y responsable". Dice Hernán Brienza, y me parece muy honesto de su parte, en la primera frase dice "yo creo que no estoy a favor del aborto". Dice Hernán Brienza, "yo creo que no estoy a favor del aborto". Desde el punto de vista estrictamente individual, me parece un hecho tristísimo y lamentable. No estaría en condición de decir que jamás permitiría que una mujer abortara un hijo mío, porque las circunstancias de la vida son tan irreverentes que andan por allí dando sentencias categóricas, me parece, al menos un acto de poca elegancia. Pero hay algo allí que me entumece de tristeza vital. Tengo una visión extremadamente humanista, las conductas, claro, no siempre tienen la dignidad de las perspectivas, que me impide celebrar cualquier interrupción de un proceso vital, sea cual fuera ese proceso. Repito, creo que si de mí dependiese, dice Hernán Brienza, y en términos estrictamente personales, no impediría que la vida siguiese su curso natural, entre comillas, lo pone. Igualmente ahí la decisión última sería también de la pareja de Hernán Brienza, ¿no? En esta hipótesis donde él dice, bueno, que no permitiría que su propia mujer, ¿no? Estamos hablando del cuerpo de la mujer, estamos hablando de que la que sufre es la mujer, obviamente que un aborto es algo duro, complicado, nada sencillo, aunque obviamente que los hombres tenemos que tener opinión, pero bueno, no es lo mismo la mujer y el hombre en este terreno donde ustedes son las que ponen el cuerpo, ¿no? Después viene, me parece, una serie de razonamientos que son interesantes como aporte al debate, porque acá, en realidad, es imposible hacer un debate en donde hay un sector que descalifica al otro de asesino, es decir, al mismo momento que efectuas ese tipo de caracterización es imposible sentarse a discutir. Pero acá hay una serie de argumentos para ambos lados. Dice, creo que el debate sobre el aborto está plagado de hipocresías, de prejuicios, de intolerancia, de brutalidades. Como en un damero ideológico, quienes están en contra del aborto entienden que un dios, de dudosa manifestación pública al menos, coloca alma y vida desde el momento del encuentro entre el óvulo y el espermatozoide y que, por lo tanto, la decisión de dar o quitar vida le corresponde a ese ser todopoderoso y no a los hombres. Cuesta creer que algunos de esos hombres y mujeres capaces de aferrarse a cualquier cruzada brutal, desde la invasión a Jerusalén en el siglo XI, atravesando la conquista española con su brutal colonización y concluyendo con el apoyo a la última dictadura militar argentina con sus violaciones a los derechos humanos, tengan tanta preocupación por la interrupción de una vida que aún no ha nacido. Como si en su escala de valores tuviera más peso la vida de un por nacer que la de un nacido. Christian von Barnich, el capellán de la policía bonaerense que se paseaba entre los cuerpos torturados de los centros clandestinos de detención, por ejemplo, está en contra del aborto. Encuentro allí, por lo menos, una contradicción teórica, ética y práctica. En el otro extremo, sectores autodenominados progresistas y de izquierda sostienen como un dogma de fe que la vida se inicia cuando ellos quieren que se inicie y echan mano a la religión de la ciencia para asegurar que la vida, la persona, comienza, pongamos, después de los 3 meses de gestación. Y se aferran a ese dogma porque, claro, si reconocen que no es así, se le desmorona su armazón ideológico. Es decir, si le otorgan entidad a eso que está creciendo en el vientre de la mujer, se trata de una operación de cosificación de una vida, no pueden sostener más tarde que la vida es el principal de los valores y que, por lo tanto, toda violación de los derechos humanos es un delito aberrante. Incluso algunos sectores radicalizados celebran con pancartas el sí al aborto como si se tratara de un partido de fútbol. Y hay demasiado dolor y gravedad en el asunto para andar festejando la interrupción de una vida como si se tratara de un gol de Nueva Chicago. Estoy convencido, dice Hernán Brienza, que el aborto significa la interrupción de un proceso vital, que con solo esperar unos meses se produce un ser único e inigualable, como usted y yo, estimado lector, acá sería estimado oyente, que merecería al menos una oportunidad de decidir. Negar esto es una aberración lógica e ir contra la ley de la causalidad. Entiendo, en este punto, a los sectores antiabortistas, no fundados en el fanatismo religioso y en el autoritarismo medieval. Hay razones desde una concepción humanista que están en contra de la despenalización del aborto que deben ser atendidas y respetadas y que no pueden ser prepoteadas por un progresismo vacuo, esloganero, prejuicioso y peligroso. No toda persona que está en contra del aborto es heredero de Tomás de Torquemada. Es posible ser progresista y antiabortista. Lamento comunicarles. Bueno, ustedes saben que por un tema personal, la presidenta Cristina Fernández, que perdió un embarazo, ella en algún momento explicó que no estaba de acuerdo con el aborto, además de sus convicciones religiosas muy católicas. Pero uno puede suponer que eso no implica que la presidenta quiera negar el debate. Yo no recuerdo haber leído o escuchado a Cristina Fernández de Kirchner en ese sentido diciendo, bueno, no hay que debatir el aborto. Creo que en Estados Unidos, incluso en las últimas semanas, dijo que habría que debatirlo. Incluso con el tema del matrimonio igualitario, el Poder Ejecutivo, en este caso, cuando estaba Néstor Kirchner en el poder, él no sé si estaba muy convencido de la temática, y cuando le proponían y le sugerían que se trate este tema en el Congreso, bueno, él decía, milítenlo, propónganlo y traten de convencer a una parte importante de la sociedad, y en la medida que haya consenso vamos a jugar. Bueno, finalmente el kirchnerismo y otros sectores políticos, este es un tema transversal, donde los socialistas, los radicales, por ejemplo, la gente de Proyecto Sur, puede o no estar de acuerdo. Contanos tu postura, si votaste al kirchnerismo y pensás que Cristina Fernández tendría que abrir el juego, propiciar más el debate y en todo caso dejar que los proyectos que estén hoy en el Congreso de la Nación tengan finalmente luz verde. Ustedes saben que en el actual gobierno, si Cristina Fernández juega para un lado, bueno, en general los legisladores, los diputados, los senadores no suelen contradecir al Poder Ejecutivo. ¿Pasará algo así con el tema del aborto? Hacemos una pequeña pausa, pero te damos algunas de nuestras vías de comunicación para que nos mandes mensajitos de texto cortitos. Hay celulares, 155-930-3048. 15-51-74-94-21. Nos podés seguir en Twitter, @ Gerardo Yomal. Nos escribís, te contestamos, te leemos. Acordate que leemos todos los mensajes. A veces no los podemos, por una cuestión de tiempo, pasar al aire, pero los leemos todos. Ya seguimos, después de la pausa. Déjanos tu mensaje en el 52-54-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio. Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. Elauditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren tratando el tema del aborto. Hoy la tapa de página 12, me parece que se fue un poco de mambo, ¿no? Aparece los ojos, y de los ojos hacia arriba, es decir, la frente, el cabello de Mauricio Macri, él ha vetado la ley de despenalización del aborto en la ciudad de Buenos Aires. El aborto punible, ¿no? Punible, cuando una chica es violada, por ejemplo. Así es. Y el título me parece que no condice con lo que se está diciendo. Uno tiene muchos elementos para criticar muchas de las decisiones de Mauricio Macri, pero el título es violador serial. Sí. ¿No? No condice una cosa con otra realmente, ¿no? Mira, justamente la periodista María O'Donnell manda un tuit que dice: repudio el veto de Macri al protocolo de aborto no punible, pero la tapa de página violador serial no da. Ni en serio, ni en broma. Exactamente. Y hubo otras colegas como Marta Dillon, que también repudia el veto de Macri, pero tampoco estaba de acuerdo con la tapa que diseñaron y armaron en el diario que ella trabaja. Es raro porque Página 12 en general es histórico, que tiene tapas muy incisivas y además de características muy originales. Esta es indudablemente una originalidad que se le perdió en el camino y termina siendo un título de una violencia que no condice. Es decir, está dentro de los atributos legales del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires el veto. Es cierto que resulta muy violento, a su vez, que Macri ha vetado una infinidad de leyes, incluso aprobadas en forma unánime por su propio bloque, no es este caso, pero hay otras, en donde finalmente él las veta. Con lo cual, el derecho que tiene el jefe de gobierno es un derecho limitado, aunque no esté limitado por ley, porque imagínate vos, si todo lo que saca el Congreso de la Capital Federal, que es la representación del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, el Ejecutivo dice no y tiene más de 100 vetos efectuados en su gobierno, es llamativo porque, por ejemplo, Cristina Fernández lleva 2 o 3 vetos, es cierto que muy fuertes. El de los glaciares, un veto nunca entendido por qué se vetó eso, en donde el propio bloque, sectores del bloque del Frente para la Victoria, lo apoyaba. El otro es el veto, que sí era razonable, a pesar que era muy antipopular, que era la aprobación del 82% móvil. Y debe haber alguno más de menor trascendencia. Es decir, en 8 años hay 3 vetos. En la misma cantidad hay más de 100 de parte de Macri. ¿Cómo es posible o por qué esto permanece prácticamente oculto? Ahora, una cosa es que permanezca oculto la protección que se le da a hechos que no lo favorecen electoralmente a Mauricio Macri, y otro es aprobar una tapa que está fuera de la originalidad y distorsiona la realidad. Daniel Molina envía un tuit que dice lo siguiente: en 1993 entré a Clarín. Estaba prohibido hablar del aborto y del suicidio, aun si era para criticarlos. Miren cuánto avanzamos como sociedad. Interesante este tuit de ¿En qué de año Molina. Dijo? 1993, fíjate, no hace tanto y no se podía hablar del aborto en un diario masivo, ¿no? Pero Gerardo, pensemos en la última década o la primera década del siglo XXI. Cuando nosotros empezábamos, allá por el año 2003, y varias veces lo planteamos este tema, resultaba muy, ¿cómo diría?, muy bizarro tratar el tema. Hoy se podrá estar a favor o en contra, pero el tema es tratado, y no solamente acá lo hemos tratado, hay muchos lugares, la televisión lo trata, muchos programas de televisión también lo tratan, ¿no? Sí, me acuerdo cuando estuvieron acá Julia Bowland, que trabajó con Carlos Rodari, que trataron en su momento en Radio del Plata con Rodari el tema de la homosexualidad y un escritor. Fue un escándalo terrible. Y se votó, como le decía yo, el matrimonio igualitario y no se cayó nada. La sociedad siguió viviendo. Nadie te obliga a hacerte un aborto. Yo podría llegar a estar en contra o no, pero si alguien lo necesita hacer, bueno, y que lo pueda elegir y hacérselo libremente, me parece bien. Eso hay que pensarlo. Nadie obliga a nadie. ¿Se acuerdan del divorcio, no?, con Alfonsín? Indudablemente son casos diferentes, ¿no? Es decir, indudablemente el caso de la despenalización del aborto es el más traumático de todos ellos, porque indudablemente hay ahí un, como bien lo explicaba en esta nota Brienza, está desde el punto de vista religioso, eso es un ser humano, desde el punto de vista que él llama de la religión de la ciencia, bueno, establece un límite que de alguna forma es arbitrario. Se dice, bueno, 12 semanas, hasta ahí esto no es un ser humano, de manera que se puede abortar porque no se está matando una vida. ¿Qué capacidad de movilización, por ejemplo, tendrán los sectores que están a favor de la legalidad de la interrupción del embarazo? Yo veo, por ejemplo, si uno piensa en encuentros de mujeres que se vienen realizando en estos años en distintas provincias, en Mendoza en algún caso, en Misiones, son miles y miles de mujeres, en muchos casos feministas, que también están luchando por esta temática. ¿Podrán juntar 30, 40 mil personas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires para pedir por esta temática? Bueno, es una pregunta. Tenemos mensajes de los oyentes que se suben al tren. Sí, buenas noches. Bueno, Jorge Luis de Yacrespo. Bueno, sí, Yomal, efectivamente yo creo que el gobierno tiene una oportunidad de hacer una ley nacional con respecto al aborto, de hacer legal el aborto en los hospitales públicos, y para que esto no dé lugar a que en lugares, digamos, particulares, las provincias o en el caso de la capital federal, Mauricio Macri, por ejemplo, salga a evitar un aborto. Buenas noches, habla Daniel Pereira de Almagro. Con respecto a la sanción de la ley de la despenalización del aborto, creo que los legisladores, la presidenta, los diputados y los senadores deben legislar para toda la sociedad, para los que son cristianos y para los que son ateos, y para los que son agnósticos y para los que son judíos. Así que no pueden argumentar un tema de religiosidad. Deben legislar para todos los sectores, y los más perjudicados siempre son los pobres. Un mensajito de texto dice: yo voté en las legislativas 2009 a Kirchner y en 2011 a Cristina. Ella tiene que animarse a debatir con políticos opositores. El problema es que en el único lugar que se hacen los debates es en TN. Pasé por esa experiencia y, a pesar de estar en desacuerdo, acompañé la decisión de que, valga la redundancia, mi compañera. Vamos a hacer una pequeña pausa. Parece que en la Cámara de Diputados se acaba de votar finalmente el proyecto del Ejecutivo a propósito de las aseguradoras de riesgos de trabajo. Así que seguramente también vamos a incorporar esa temática en el tren. ¿Cuál es el significado político de esa votación en diputados? 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la Tómbola de Montevideo. La cabeza esta noche en Uruguay. Un favorito, 844, 844, segundo. 188, tercero. 125, cuarto. 702, quinto. 716, sexto. 669, séptimo. 200, octavo, 06363, noveno, 205, décimo, 444, undécimo, 642, duodécimo, 738, décimo tercero, 231, décimo cuarto, 756, décimo quinto, 289, décimo sexto, 091, décimo séptimo, 232, décimo octavo, 518, décimo noveno, 902, vigésimo, 545. Reiteramos, a la cabeza en Uruguay, un favorito, 844, 844. Recuerde, a las 21 horas los esperamos en Viví Tu Suerte con Enzo, los sorteos nocturnos en las 770, Radio Cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Pálpitos. Pálpitos. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Hoy Aerolíneas Argentinas es líder en puntualidad. Invirtió en todas las áreas para elevar su eficiencia, logrando 99% de cumplimiento con un 86% de puntualidad para que tu viaje siempre sea un viaje de placer. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Fin de espacio publicitario. Comunicate 52 54 0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. La máquina está en marcha. El tren. Hay muchos mensajes de texto. Por ejemplo, Jolly dice: yo estoy a favor de la libertad. El aborto existe desde siempre. Lo demás es hipocresía. Siempre se pierden vidas de mujeres pobres. Liliana González nos manda un tuit que dice: si los hombres llevasen en su vientre los hijos, el aborto sería ley desde mucho tiempo atrás. Este tipo de mensaje con este contenido de Liliana, bueno, se repite mucho en las redes sociales, ¿no? A propósito del machismo, ¿no? Que si, bueno, el hombre tiene la sartén por el mango, bueno, legalizaría rápidamente la interrupción del embarazo, ¿no? Esta es la interpretación. Patricio dice: el hombre que dice no permitiría está demostrando un alto grado de autoritarismo y hombriguismo. A los Brienza me remito. Cuando hace referencia justamente a la forma, cuando comienza la nota, él dice que le permitiría, ¿no? Sí, claro, a su pareja. Hace efectivamente esa... Que, ¿viste lo que es el valor de la palabra, ¿no? Que es bravo. ¿Cuáles serían las actitudes si fuese el hombre quien concibiera? Bueno, hay varios mensajitos en ese mismo tono. Jorge de Flores dice: impecable la tapa de página. Bueno, sería interesante que Jorge diera argumentos por qué le parece impecable esa tapa. Es decir, por supuesto que puede tener esa opinión, pero sería interesante que la argumente. Carmona nos dice: a mí no me gusta que se hagan abortos, pero existe. Es algo cotidiano, no se puede negar. Mueren muchas mujeres de bajos recursos. Tenemos más mensajes de los oyentes que se suben al tren. Presman, Yomal, Daniel Pereira. Leí el artículo de Brienza en el Tiempo Argentino del domingo con respecto al aborto. Yo tampoco permitiría que mi mujer se haga un aborto, pero yo no tengo que pensar en mí, y los legisladores tampoco tienen que pensar en sí mismos, tienen que pensar en las pobres chicas por ahí que están en la indigencia, abandonadas, con pocos recursos. Yo tengo un auto importado, vivo en un piso, y tengo todas las comodidades. Tener un hijo, dos, tres, lo puedo tener, pero ¿y esa gente que no puede y no tiene los medios, qué hace? Hay que pensar en ellos. Si la presidenta debe recordar que si bien ella es católica, en este país somos muchas las mujeres que no somos cristianas. Entonces no tenemos por qué someternos a los arbitrios de la Santa Iglesia Católica, Madre de Occidente. Gracias. Patricia de Belgrano. Augusto de Chingolo. Cuando una mujer, por las razones que fueran, culturales, personales, psicológicas o de salud, decide no llevar adelante un embarazo, no hay fuerza capaz de obligarla, por las buenas, digamos. Ninguna otra persona tiene derecho a opinar en ese tema que la propia mujer. Ni el propio marido, diría yo, tiene derecho a obligar a una mujer. Sí, buenas noches. Habla César Valentín Ancina. Quería decirles algo, no sé, está bien el tema del aborto, pero no van a hablar nada de Elías, no sé si ustedes ya se escribieron, quisiera saber su opinión sobre la operación de que fue víctima Luis Elías. Muy bueno, como siempre, gracias. Hola, mi nombre es Damián de Floresta, yo soy peronista, voté a Cristina, estoy a favor de la despenalización del aborto, sin embargo, en mi caso, que tengo un hijo varón y una hija mujer, en el caso que viviera una situación como esa, tomaría la determinación y apoyaría lo que ellos decidan. Pero estoy a favor de la despenalización del aborto. Hasta luego. Sí, buenas noches, me subo al tren. El año pasado una mamá en situación de calle tuvo familia, se le enfermó el hijo, fue al hospital y la volvieron a mandar debajo de la autopista. ¿Y qué pasó con el bebé? El bebé falleció. La verdad que acá hay mucho careta, porque el aborto hace más de 50 años que existe acá en Argentina. Hay que legalizarlo. El aborto tiene que ser legal y gratuito. Un besito, Ángela. Los datos de Página 12 en realidad tendrían que haber sido detonador serial. Ahí ya te hubieran dado bárbaro. Detonador serial. Un abrazo. José de Belgrano. Sí, buenas tardes a los compañeros del tren. He estado escuchando el programa. Les quiero señalar que no estoy de acuerdo tampoco con la tapa, pero Macri, aparte de las leyes que vetó, hay más de 100 leyes que no reglamentó. En cuanto a la ley de glaciares, sí, en una oportunidad fue el veto de la presidenta, pero en la otra, con el senador Filmus y todo un acuerdo, se sancionó la ley. Un abrazo para todos. Sí, Ricardo Villanquiza, si los valores que va a tener la ley de riesgos actual, la modificación, lleva valores parecidos a los que se logra después de largos años de juicio, yo creo que esto es una mejoría. No es lo ideal, pero tampoco se puede pretender, cobro a cuenta y hago el juicio. Macho, no puede haber dos instancias a la vez. Buenas noches, gente del tren. Respecto de este escucha que dijo que colonizado por Clarín y por TN, que solo se puede debatir en ese canal de cable, le quiero decir que Cristina puede debatir con cualquier político, lamentablemente ninguno está a la altura de ello, en cualquier aula magna de cualquier facultad y televisado por cualquier canal el que quiera hacerlo. Sí, buenas noches, amigos del tren, habla Miguel de Claypole. Bueno, los felicito por tocar un tema tan candente y tan sensible a la sociedad. Sería bueno dar un debate a nivel nacional sobre el tema del aborto. Bueno, pero hablando de otro tema, los felicito también por el coraje de dar sus celulares al aire. Yo pregunto, ¿cuántos periodistas de la corporación mediática pueden dar los celulares, como en el caso de ustedes, de Elía, de Cintia Fernández, que dan los celulares al aire? Los felicito, eso se llama coraje periodístico. Gracias, Miguel de Claypole. Jugando. Seguimos en el tren y simplemente leo un párrafo más porque si no queda amputado el pensamiento de Hernán Brienza y a mí me parece que sería una deslealtad a Brienza y a cualquier otro que el pensamiento de Brienza quede distorsionado por una fragmentación de lo que hemos leído. Concluye Brienza diciendo, los argentinos nos merecemos una ley de despenalización del aborto verdaderamente progresista y responsable, porque en términos colectivos es necesario aplicar la política del mal menor o la disminución del daño. ¿Qué causa más daño a una sociedad? ¿La interrupción de un proceso vital en sus primeras semanas o una vida arruinada para una desmadre, un despadre o un ser no querido? ¿Qué causa más daño a la sociedad? un aborto o la muerte de muchacha que es sometida a prácticas siniestras por especuladores de la salud. De manera que la nota de Bielsa da elementos a favor de Brienza, sí. Da elementos a favor y en contra. Él dice cuál es su actitud personal, pero al mismo tiempo fomenta o propulsa una ley de despenalización del aborto más allá de lo que él cree que haría en su caso particular. A Cristina, presidenta de la Nación, se la mostró en una tapa de revista, en una expresión bastante desagradable, por ser justamente la presidenta de la Nación, no un simple intendente de la Ciudad de Buenos Aires, como es Macri. Se le faltó el respeto con la tapa de la revista a Cristina. Sabemos de qué hablamos, ¿verdad? De qué tapa estoy hablando. Así que, por favor, no hay que rasgarse las vestiduras. A una mujer se la debe respetar. Seguimos en el tren y les comentábamos que la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que modifica la ley sobre riesgos de trabajo. Fue aprobado por 139 votos a favor, provenientes del Frente para la Victoria y sus aliados. Hay que decir que hay un diputado, yo todavía no tengo el voto nominal uno por uno, pero Jorge Rivas, ustedes lo recordarán, el diputado socialista, había anticipado ante su voto y él dijo: hoy voto en contra del proyecto del Ejecutivo sobre la reforma de la ley de la SAT. Bueno, una disidencia dentro del Frente para la Victoria. Me da la sensación que Jorge Rivas, del socialismo, como otros de sus colegas en ese frente, bueno, viene apoyando al Ejecutivo, bueno, pero en este tema se diferenció. Ustedes saben que la CGT que comanda Moyano, la CTA de Yasky, también se pronunció en contra. Hay distintos colegas nuestros, los hemos mencionado, como por ejemplo Horacio Berbisky, incluso Mario Weinfeld, también han criticado. Así que desde el propio oficialismo se considera, digo, desde algunos sectores políticos, sindicales y desde escritos periodísticos, como que esta ley que mandó el Ejecutivo, bueno, fue una ley que representa un guiño total a la Unión Industrial Argentina que comanda, ¿cómo se llama el titular de la UIA? Ignacio de Mendiguren. Ignacio de Mendiguren. Así que, bueno, seguramente el kirchnerismo, a veces, dicho esto en forma relativa, puede jugar a favor de la izquierda, puede jugar a favor de la derecha, pero bueno, hay consenso en distintos sectores que en este caso está jugando contra los trabajadores. Ricardo de Villa Urquiza hacía referencia a una de las decisiones o una de las posturas que tiene este proyecto, en el cual se termina con la doble vía, es decir, que si uno acepta el monto que ya está tabulado en la ley y va y cobra de la ART, no puede seguir, queda inhabilitado de seguir la vía civil. Esto es lo que se conoce como doble vía. Le quiero comentar a Ricardo y a todos los oyentes que esta limitación ya estaba en la ley 24.557 del año 96, que creó estas instituciones nuevas que se encargaban de los riesgos de trabajo. Pero eso estaba en el artículo 39 de esa ley y esa ley fue declarada inconstitucional en su artículo 39, que establecía que el trabajador no podía ir a un tribunal una vez cobrada la indemnización de la compañía aseguradora para no permitir que emprenda las acciones legales que busca resarcir sus derechos en busca de justicia. Es decir, que esta Suprema Corte de Justicia, esto fue en el año 2004, determinó la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley anterior, que establecía lo mismo que si sale sancionado. Ha sido sancionada en diputada, ha sido aprobada en diputado, falta el Senado, pero si saliera de la forma como está, se supone que si se inicia una acción legal y llega a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia está constituida por los mismos miembros del año 2004,

Y a propósito de Moyano, la ley ART, hay un tuit de Diego Albervide que dice, bueno, que la ley ART es malísima, pero lo de Hugo Moyano no es una foto, es un proyecto político. Y ahí los voy a querer ver dando cabriolas justificatorias. Ingrid Bed escribe, ¿Hugo Moyano habrá puesto en agua la florcita que le regaló Mauricio Macri? El Chipi Castillo del PTS dice, la ley de ART que van a votar hoy los K está escrita a medida de las patronales y dicen defender los intereses de los trabajadores. Bueno, y ahí está Julio Piumato, que está durísimo. Dice, ya empezó la derecha, el Frente para la Victoria en el Congreso, a violar los derechos humanos de los trabajadores. Julio Piumato, para calificar al Frente que él integraba hasta hace muy poco tiempo, el Frente para la Victoria, lo califica de la derecha. Pablo Ferreira se pregunta, ¿se puede? Moyano, sindicalmente, está a la izquierda del gobierno, políticamente, a la derecha. Igual, con esta truchada de las ART, yo lo banco. ¿Qué dice Felipe Solá, diputado y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, que quizás puede tener un rol político más central en lo que viene? En algunos ámbitos kirchneristas se está hablando la posibilidad de que Felipe Solá integre las listas kirchneristas. ¿Será posible? Bueno, en política sí, hay muchas cosas posibles. Felipe Solá dijo, ni dimos quórum ni votaremos esta ley. Es inconstitucional y no arreglará los problemas de pymes con accidentes de trabajo. Y también se pregunta, Solá, ¿por qué tenemos que sesionar en un congreso vallado y lleno de policía? Hay traste sucio por la ley ART y miedo a los laburantes en la calle. Había otros elementos, aparte de esto de la doble vía. Lo que los empresarios se opusieron era a las comisiones obreras y empresariales para determinar las condiciones de trabajo en la empresa. Uno de los objetivos de una ley no es meramente pagar los accidentes, sino preverlos a los mismos y evitar que se produzcan. Había un oyente que hacía referencia al programa de Jorge Lanata, en donde le realizaba una larga serie de imputaciones a Luis Delía, que usted, como ustedes saben, tienen un programa en esta emisora de 7 a 9 de la mañana. La principal acusación que se le hacía a Delía era de que no había, había varias, pero me parece que ahí se entraba el foco de la situación, de que no había otorgado las escrituras. Se ponían 7, 8 casos, Delía ha prometido entregar las escrituras. 60, 90 días. 60 o 90 días, y tomaban 6, 7 casos sobre una obra de alrededor de 1.550 personas que compraron sus terrenos, edificaron. Dar 6, 7 casos no dice absolutamente nada, porque siempre va a haber gente en un proyecto de semejante envergadura que esté desconforme o se ampare el no pagar y considerarse una víctima. De manera que si la Nata podría presentar un 10%, 150, 200 casos, entonces estaríamos ante una denuncia con consistencia. Presentar 6, 7 casos sobre 1.500, dice que tiene más, pero nunca los presentó, inclina la balanza a favor de Luis Delía. Además, indudablemente, de domingo a domingo, más allá de su grupo de seguidores, la confianza o la verosimilitud de las denuncias de Lanata pierde cada vez mayor consistencia. Son meras operaciones efectuadas por el grupo que lo tiene empleado. Bueno, nos vamos con un último tuit de Ezequiel Meller, que dice, la buena noticia es que esta ley ART se va a estrellar de frente contra la jurisprudencia de la Corte. La mala es que va a tardar años. Nos reencontramos y seguimos el debate mañana. Gracias por acompañarnos. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Se aprobó en general el proyecto que modifica la Ley de Riesgos de Trabajo. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la legislación sobre riesgos laborales vigentes desde 1995 y eleva el monto de las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Fue aprobado por 139 votos a favor, 82 en contra y 2 abstenciones. El proyecto ya cuenta con sanción del Senado y quedaría convertido en ley esta noche. Esto decía al cierre de su discurso el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi. Nadie puede decir que esta ley desprotege a los trabajadores. Nadie puede decir, como escuché a alguno, que esta ley está a favor de la muerte. ¿Quién se le ocurre? Venimos a mejorar un sistema que era indigno para los trabajadores argentinos. Venimos a duplicar las indemnizaciones. Venimos a decirle que en 15 días van a cobrarla. Porque mañana nos vamos a parar ante cualquier trabajador y le vamos a decir: no tenés que andar mendigando que te paguen nada. La ley te lo garantiza. Servicio Telam para la radio. 770. Cooperativa.